Signo lunar ascendente Capricornio. Bueno, Capricornio, en tu cabecita hay como ciertas neblinas, ¿no? Ahí es donde puedes sentirte un poco a contracorriente porque las emociones se mezclan con lo que piensas y no das pie con bola. Esto también puede ser donde hay unas situaciones que ya te pueden desbordar incluso emocionalmente, porque ahí hay unos ciertos compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales, en ese medio entorno que te rodea, en relaciones con hermanos, con primos, con vecinos, firmas, contratos. Ahí es donde estás desbordado. Así que la luna en Virgo viene a poner siempre la realidad y sobre todo viene a que puedas ver en qué sistema de vida o en qué situaciones puedes ir más allá, avanzar y sobre todo con esas personas que tú escoges, con quien tienes un acuerdo, ¿no? Con pareja, socio, amigo o amiga íntima. Así que es una luna que viene a poner, bueno, negociaciones donde ahí haya compromisos, alianzas y donde haya una economía o una intimidad. El miedo lo tienes a la hora de poner precisamente en orden tu mente. El miedo a la hora de organizar. Entonces, mi querido Capricornio, claro, es una sensación que parece que no la tienes, pero que sí, Lili te está avisando, oye, aquí te estás boicoteando a la hora de encontrar el análisis, el detalle de las situaciones. Puede que estés no crítico, pero sino sí que sientas que los demás pueden estar críticos hacia ti. Desde luego, Plutón va a ayudar a esta luna llena, así que aquí no queda más remedio que seguir transformando tu propia identidad. Ahí es donde toca de nuevo avanzar, mi querido Capricornio. La luna en Escorpio te va a ayudar a finalizar muchas situaciones, y bueno, pues así, a ver si puedes ayudar a esa Lilith que requiere de, pues eso, de situaciones que lleven un orden en tu vida. Puede que ahí en asuntos laborales también haya situaciones que te calles. Bueno, pues háblalas, mi querido Capricornio. El sol va a entrar en Aries el día 20. Esto es un cambio energético. Comienza un año nuevo, cósmico, un nuevo equinoccio. Y esto es un empujón para desbloquear situaciones en serio, ya tomar acción en situaciones de vida privada, vida familiar. Y ahí precisamente esa economía compartida y el poder hacer esos cambios a la hora de equilibrar gastos e ingresos, otra forma de ganar dinero, y por supuesto otra forma de valorarte ante todo eso que creas con tu corazón, ante tus hijos, ante tu vida sentimental, ante ese proyecto creativo que bueno, puede enfocar la profesión, ¿no? Así que bueno. Es una fase lunar en la que acabarás con la luna el día 25, con la luna cuarto menguante en tu domicilio y donde ahí ese yo que ya funcionaba antes ya se queda atrás. Así que venga, emociones y mente en equilibrio.